Buenas noches, bienvenidos al primer podcast de Actualidad Gumbo. Sí, algo así. Vamos a ver qué nombre le ponemos con el tiempo. La idea es que queremos tener otro espacio diferente al del podcast de Crónicas Goomba para hablar un poquito de temas un poco más actuales, un poco más recientes y contarles qué hacemos durante el mes aparte de jugar cosas retro. Así es. Entonces, la tónica que vamos a tener el día de hoy es, primero vamos a hablar, únicamente estamos Sergio y yo. Andrés se quedó dormido. Y vamos a hablarles un poquito de lo que hemos jugado durante este mes en 3DS y en Wii U. Sobre todo cosas no retro, eso lo dejamos para el podcast de Crónicas Goomba. Luego les hablaremos de algún tema sobre el cual hayamos estado discutiendo y que nos parecería importante darles a conocer nuestra opinión y que ustedes nos cuenten qué impresiones tienen. Y por último, dar unas breves recomendaciones de esos juegos. Personalmente yo voy a escoger muchos juegos de eShop, juegos independientes, voy a tratar de escoger juegos que de pronto pasan desapercibidos para la gente o puede que no pasen desapercibidos, pero muchas personas están como en la línea de si lo compran o no, darles nuestras impresiones. Recuerden que no es nada, no es palabra, ¿cómo lo digo? Como de, tratando de venderles la idea, pero sí por lo Sí. menos es una percepción personal del juego que estamos en este Y es de un momento. jugador Sí. cualquiera, independiente y muy normal. Listo, acomódense y empezamos entonces con el primer tema de la semana. Sí. ¿Qué? De la semana, ve, del El mes. del mes. Listo, Sergio. Entonces, para empezar, cuéntenos qué ha estado jugando en Wii U y en 3DS durante este mes y qué impresiones ha tenido de lo que ha jugado últimamente. Bueno, este mes he estado jugando muchísimo en Wii U. Estoy jugando Mario Kart 8. Eso es un Sí, juego ese también. que uno tiene siempre en la consola. Y los DLC. Sí, ahí. Sí va a comprar los DLC o Sí, no? los voy a comprar. O sea, estoy pasando en este momento las 3 estrellas en 150 centímetros. Y la verdad, ya uno ve, necesita, merita tener el DLC. Sí, Sí. a mí me. Pues esto es una discusión que en algún momento vamos a tener. ¿Los DLC son del demonio? Sí. ¿Es forma de sacarnos dinero? Claro. O sea, eso sí, sin duda. Pero, por ejemplo, este de Mario Kart lo veo con muy buenos ojos porque uno puede quedarse con el juego como está. Y es un juego Y es un juego completo, es un juego excelente. que el online fluye bien. No he tenido problemas de online yo no sé usted. No, no, no, tampoco. Por ahí uno que otro lag, que a veces lo que estábamos hablando qué días, que a veces uno va en su pista, de repente ve que alguien viene detrás tuyo y segundo después está A mí, a varios segundos después de ti, pero nosotros compramos el juego de lanzamiento. Pues yo sí. lo compré de No, lanzamiento, también yo sí, lo compré lo en compramos de lanzamiento. lanzamiento y las primeras semanas sí pasaba eso muy frecuentemente. Yo recuerdo alguna carrera en donde yo iba súper contento de segundo, pasé la línea de meta y era sexto. Sí. Entonces no, eso sí fue aburridor, pero después de un tiempo, un par de semanas, Eso. se reguló. Listo, eso en Wii U, en 3DS. En 3DS estoy jugando Bravely Default. Un juego que me atrae, sobre todo Yo le el. dije, eso yo se lo había Sí. recomendado desde hacía rato que ese Sí, juego se sí, le iba a sí, sí. gustar, porque cuando usted me habló de Final Fantasy V y yo luego Sí. probé Bravely Default, yo dije, esto es lo que Sergio me describió, pero en el 2014, o sea, con gráficas Total. de 3DS, o sea, sí se nota. ¿Qué le está pareciendo? Longitud, de duración, la gente. De duración está muy bien. Las cinemáticas, pues estilo las mismas que podemos encontrar en cualquier Final Fantasy o por lo menos de la casa de Squares. Perdón, de Square. Square Enix. Square Enix. ¿Qué más podemos? Bueno, una de las ventajas que tiene el juego con respecto a que sea un juego de última generación es que se utiliza mucho el tema de compartir los datos de los jugadores con los cuales uno se está compartiendo, por lo menos otros jugadores que estén jugando también Bravely Default. Esto se aprovecha muchísimo al Street Pass, porque cuando uno se encuentra con una persona que está jugando también Bravely Default, también uno encuentra que puede uno compartirse los stats, y hay una opción que se llama los amigos. Si uno tiene a la persona como amigo, pues uno puede compartir las estadísticas y esta persona queda como parte de tu equipo. Bueno, como un ninja escondido ahí entre las sombras que te ayuda de vez en cuando estás en un combate y el combate está muy fuerte. También está la otra opción, que a medida que caminas por el Street Pass, actualizas y compartes tu información con otras personas. Esto queda como un jugador único y este te ayuda en un momento específico del combate. Entonces, si uno está muy apurado con el combate, que eso me pasó en varias ocasiones, uno puede invocar a este personaje, no es el amigo, es un visitante, y este visitante aporta al combate. Entonces, ayuda muchísimo, la dinámica del juego es muy buena, eso sí, hay un cambio total. Se aprovecha mucho la dinámica de los trabajos y de las habilidades como en Final Fantasy V, pero tiene una cosa que es el Bravely y el Default, y eso sí es una dinámica que de verdad es muy interesante. Las personas que lo puedan probar, que lo puedan ensayar, bájense el demo, todavía está disponible y lo pueden aprovechar. Ah, una cosa, que la gente que descargue el demo y después decida comprar el juego, todo lo que avancen en el demo lo pueden transferir al juego completo. Entonces eso me gustó. ¿Algo más? ¿Cositas así ligeras? ¿Indie? Ah, bueno, sí, indies. Estoy jugando Monster Shooter. Monster Shooter. Ah, bueno, ese es el que me decía que nos va a hablar de ese ahorita. A ver cómo le ha parecido. Así es. ¿Mucho tiempo? ¿Muy corto? ¿Muy largo? No, la verdad es un shooter. Es el típico monstruo que vive en su planeta. Llegan, le secuestran el gato y él de pura... de enojón, de rabón, porque me robaron el gato, me voy al planeta de los aliens a matar aliens, como tal. No, bueno, ahorita entonces nos habla de eso. Yo les hablo entonces de lo que estoy jugando ahora. Mucho, bueno, sí, Mario Kart también, como dice Sergio, pero Bayonetta lo compré de lanzamiento. Empecé por el 2 porque no soy como esa gente que dice, es que tengo que jugar el 1 porque si no, no conozco la historia. Realmente, por lo que veía, no es necesario conocer mucho la historia. Entonces decidí empezar por este segundo, enamorarme del juego, que ya me enganchó completamente. Y después voy a jugar el 1 como una novedad retro. Y pues si algo sé yo de jugar novedad retro, entonces eso no me importa. Aparte de eso, en Wii U estoy probando, bueno, lo de siempre, el pinball Zen Pinball 2, Zen Pinball con 2. Las mesas de los Avengers, no, de la otra, Guardianes de la Galaxia, esa. Jugando mucho esa mesa, me envicia un montón. Y estoy jugando un jueguito indie que se llama On Epic. Es un juego hecho por un español que hace rato lo tenía ahí en la mira y no me decidí hasta que no lo pusieron en descuento. Me está pareciendo bastante interesante. Después de pronto les hablo un rato sobre él, porque es un plataformas con muchísimas formas de personalización del personaje. Entonces puede manejar dagas, espadas, mazos, arcos, magia, pero aparte con una particularidad, y tiene una particularidad, es que va subiendo de niveles como en un juego de rol cualquiera, pero se encuentra con muchas referencias, mucho tema, la música, los videojuegos. Por ejemplo, hay una escena al puro principio en donde el personaje se encuentra contra una serpiente. Sí. Hay un espíritu y el espíritu posee al jugador, porque cuando el jugador muera, él va a adueñarse de su cuerpo. Entonces este espíritu no hace sino decirle, ay, váyase a tal esquina, buscando siempre que el jugador se muera. Y en una de esas lo lleva a un sitio donde hay una serpiente, y cuando el personaje, es decir, uno, mata a la serpiente, esta otra sombra le grita, Snake, Snake. Así como en el juego de Metal Gear. Y tiene un montón de referencias, me aparece Yoda por ahí, es divertido. Hasta ahora me ha parecido así. Las gráficas ahí son muy básicas. En 3DS estoy jugando bastante Fire Emblem, como siempre, es un juego que cargo siempre en el 3DS y que me exprime horas y horas y horas buscando combinaciones y combinaciones. Pero aparte estaba terminando para el último de los últimos reviews que hicimos del año pasado, el Del capítulo último, 12, Final Fantasy IV, entonces casi todo fue un mes completo jugando Final Fantasy IV para poder terminar. Y hoy les voy a hablar entonces de tres jueguitos de Guild 01. Tres jueguitos que salen de Guild 01 y 02. Y ahorita les explico de qué se trata. Sí, por favor. Listo. Eso fue lo que hablamos entonces de lo que hicimos en este mes pasado. Esperamos que en el próximo esté Andrés para que nos cuente qué ha hecho él, que será mucho 3DS. Listo, entonces, luego les había dicho que vamos a escoger un tema. El tema que escogimos hoy, ¿qué título le pondríamos, Sergio? Yo creo que serían como consejos o algo así, no, no sé. No, pues sí, consejos que como salgan a votar, traten bien a su papá y a su mamá, no robarás. No, yo diría más bien como percepciones. Percepciones de un Goomba. Perspectiva de un Goomba. Bueno, no sé, ya miramos el nombre para darle. Yo básicamente lo que quería era comentar, alguna vez siempre me preguntan, a varios amigos les he comentado que yo tengo la regla del dólar para compras de Sí. videojuegos, entonces quería comentarles de qué se trata esa regla del dólar y también preguntarle a Sergio él cómo escoge juegos. Pues personalmente, Sergio sabe que tengo por ahí un baúl lleno de juegos y cosas y esto, y realmente yo sí. No soy coleccionista. Sí me gusta tratar de tener los juegos pues en el mejor estado posible, pero no por otro motivo diferente a que yo sé que los voy a vender en algún momento. Entonces, vender un juego que está en muy mal estado es muy difícil. Sí, a Entonces, salvo que sea un muy buen juego, sí, pero salvo que sea un clásico así muy escaso y eso que normalmente no lo voy a tener en físico porque yo no pago, trato siempre de mantener el presupuesto lo más bajo posible en los juegos. Son muy poquitos los juegos que yo compro de lanzamiento. Los cuento con una mano. Los Mario Kart, sí. los The Legend of Zelda, cuando son así Súper que épicos, por lo tienen menos. mucho hype, que los traigo como con mucho deseo, muchas Sí, ganas. por ejemplo, el Skyward Sword cuando Ese lo como comprábamos. tanto tiempo esperándolo, ese Sí. Skyward solo lo compré, el Zelda Ocarina of Time en 3D lo compré así, este último no fue así, esperé a que bajara y cuando bajó ya lo compré, el de 3DS, el Between Worlds, al In Between Worlds, ese sí esperé a que bajara y ahí sí lo compré, pero normalmente yo siempre dejo que los juegos bajen de precio, lleguen al Sí. nivel que van a estar, pero hay juegos que normalmente no bajan rápido, Mario Kart no baja rápido. Smash Bros. Tampoco es otro Smash que ha Bros. No bajado. baja rápido. Algo me impulsó a comprar Bayonetta de lanzamiento. Lo vi, jugué el demo, lo había probado en Xbox y me gustó y dije, este es un juego que yo quiero tener. Y además sé que a Colombia no creo que hayan traído el montón de copias disponibles y por eso quise comprarlo cuando salió. El precio me pareció justo, incluso con el cambio a pesos y todos los impuestos que uno paga acá. Se me hizo un precio justo. La Además regla que son dos discos, son dos juegos. trae su manualito, bueno, su Sí, ahora el manual ya no trae tanto, traes una hojita ahí de. exactamente Pero trae. bueno, por lo menos sé que está en perfecto estado y lo estoy jugando ahorita. El tema de la regla del dólar que yo trato de tomar siempre es que como yo compro tanto juego, yo compro juegos retro, Así es. muchas veces la gente tiende a cobrar muchísimo por esos juegos retro. Hay muchas personas que compran por la nostalgia. Entonces uno ve mucha gente que compra un Mega Man, qué sé yo, X3 y pide $200, cualquier cosa así. y alguien va a comprárselo por la nostalgia o porque es coleccionista. Uh-huh. Yo no soy ese. Yo fácilmente, yo sí voy y pago $8 y compro Mega Man X3 en la consola virtual y no me duele nada. ¿Qué pasa? Que si trato de comprarlos en físico es por lo dicho. Yo sé que una vez lo compre, si sé que no va a ser el juego obligatorio, lo revendo. Así es. Y no lo revendo de que le voy a ganar, incluso lo vendo a la mitad del precio. Bueno, pero ahí nos estamos desviando un poquito el tema de los $8. Perdón, del dólar. ¿Cómo es el tema? Ah, bueno, el tema del dólar es que yo intento sacarle el provecho en horas y trato de aplicar lo mismo en la mayoría de cosas que tengo de diversión. Es decir, yo voy a una película y... Ah, bueno, esa regla la saqué fue por el cine. Porque a mí me gusta mucho ir a cine, pero también me gustaba mucho comprar películas... DVDs o Blu-ray. Uh-huh. Bueno, pero resulta que me empecé a dar cuenta que me empecé a llenar de DVDs que los veía una vez, películas que veía una vez y las dejaba ahí puestas. ¿Sí? Entonces empecé a regalarlas, a venderlas, a ponerlas en a prestárselas a gente que nunca me las devolvía. Y, ojo, no estoy ahí. y resulta que pues no, empezó a no ser negocio. Yo, ¿por qué compro esas películas? Entonces prefiero ir a cine. Sé que paso 2 horas en cine, pero paso un buen momento porque voy bien acompañado normalmente. Sí. Entonces, la regla del dólar es eso. O sea, aquí al cine... Dale un valor representativo de... Un dólar por hora, más o menos. Entonces dije, bueno, esa es una diversión. Y empecé a hacer así con los juegos. Entonces, yo sé que un Fire Emblem me va a dar 90 horas de juego. O un Pokémon me va a poner 100 horas a dar vueltas por ahí. Entonces... pues no me duele para nada pagar los $30 o $40 que valga un juego de esos. Mientras que hay otros juegos que sí sé que son muy cortitos. La regla yo la quiebro siempre, de eso así también es de decir. Hay juegos que no alcanzan a darme la diversión o el tema, el tiempo invertido por horas, pero que sí tienen un plus en diseño, que, o son juegos, por ejemplo un Street Fighter. Street Fighter es un juego que es difícil que pasar la historia principal me dure 30 horas. Más o menos. No me puede dar eso, pero tiene una rejugabilidad tan alta que lo puedo tener y no importa. Uh-huh. Entonces, más o menos esa es la regla que yo tengo para escoger juegos. ¿Esto qué hace? Que tienda a escoger muchos juegos RPG y estrategia porque sé que voy a la fija. Sé que le voy a dedicar todo el tiempo y desquito el dinero de alguna manera. Y los juegos de acción y aventura, si realmente me gusta el personaje, si sé que los voy a rejugar, los compro. Si sé que es un juego que lo voy a jugar una sola vez y lo voy a dejar por ahí, prefiero comprarlo de segunda para después volverlo a vender o pedirle a alguien que me lo preste o alquilarlo. Sí, normalmente lo que pensábamos hacer con Víctor era, tú compras uno, yo compro otro, algo que los dos no tengamos, porque normalmente cuando uno... se vuelve comprador de videojuegos es que a veces uno termina comprando lo que los demás tienen ya. Sí. Entonces, pues como crear ese vínculo te presto. Sí, hay juegos, por ejemplo, un Batman, pues no importa mucho el multijugador online, entonces lo compra uno y lo jugamos todos, cosas así. Pero ya juegos... Bueno, lógico, un Mario Kart sí teníamos que... debíamos. Obviamente, no, sí, porque si no, entonces ¿cómo podría jugar el online? O por lo menos ¿cómo podríamos jugar el online? Porque finalmente el juego tiene la dinámica y pues la verdad es muy divertido jugarlo en online. O sea, bien, uno puede jugarlo local, aprende uno destreza, pero uno prueba esa destreza jugándolo al online. Pero jugando en grupo también es divertido. Una cosa... Y es que eso me ha ayudado a mí a escoger cuándo no comprar compulsivamente. Porque sí. Yo me encuentro muchas veces con rebajas y veo juegos donde digo, uy, vale, qué sé yo, $10. Y empiezo a comprar juegos de $10 cuando luego voy y miro en el registro de la consola y resulta que nunca lo abrí, nunca lo puse, no le di una hora. Esa es la señal inequívoca de decir, venda eso porque... Te estás dirigiendo a ser comprador compulsivo. Exacto. Entonces termina uno lleno de... con un baúl lleno de juegos y sin una hora invertida. Entonces, ¿para qué invertirle plata a un juego que no vas a jugar? Y cuando un juego me gusta mucho, me da la regla del dólar por hora jugada. Sí. ya ahí no tengo ningún problema en quedarme con ese juego, porque ya lo desquité completamente. Tal cual. Pero si yo veo que es un juego que no lo desquito, que no lo voy a volver a jugar, de una vez me deshago de él porque no me va a servir. Yo no sé, Sergio, ¿usted qué tips tiene para comprar juegos? Bueno, después cuando me enseñaste el tema de la regla de dólar por hora, también estuve aplicando el tema de revisar, ser un poco más precavido, sobre todo con el tema de los juegos nuevos, ser un poco más precavido con el tema de las calificaciones que le dan las personas. ¿Sí? Entonces, no trato de no spoilearme tanto en la historia, pero sí por lo menos leer un poco lo que es las calificaciones que dan las personas. 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Y eso es una de las cosas que me... Porque normalmente no vivo pendiente de la consola, entonces tengo un tiempo pues muy limitado. Mi trabajo es de oficina, 8 a 6, entonces no me da tiempo, no tengo tiempos libres. Entonces miro más esas calificaciones, me baso, no es pues ¿Tiene tampoco mi punto. alguna que usted confíe? Porque es que a mí me pasa mucho que, por ejemplo, uno entra a Metacritics. No, no, no, Y uno no. entra a Metacritics y uno en Metacritics ve que la nota es, por ejemplo, es 7, por poner cualquier número. Pero en ese 7 hay 50 personas que lo calificaron de 10 a 7 y hay otras 50 personas que lo calificaron de 4 a 7. Entonces eso es un rango grandísimo y a quién le cree uno. No, O normalmente sea, ese es siempre. el riesgo de pronto de... Sí, no, normalmente lo que hago es mirar las calificaciones de la misma Nintendo. Ese es, ¿Sí? sí. Por ejemplo, Monster Churro lo compré así, revisando las Ah, las calificaciones, estrellitas que le da la las gente. estrellitas que le da la gente. Esa es una de las cosas que ayuda y por lo menos a uno le da un norte. No me spoilean, porque no te da opción de escribir O sea, nada. no es una review, no es una No es review como tal. una review como tal, es solamente una calificación que tú le das al juego. Sí, porque habían otros juegos también muy económicos, pero que de verdad la gente decía, no, esto es una estrella. Entonces ya uno dice, no, esto también debe ser un hueso. A pesar de que el O sea, sí le video... ha funcionado Sí. seguir las estrellitas que pone la gente dentro de la misma eShop. Sí, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Ojalá que la gente tengamos esa cultura, esa política de calificar los juegos dentro de la misma Nintendo. Porque primero nos ayuda a los que tratamos de no buscar un spoiler, porque puedo encontrar ahorita en este momento con los medios de comunicación, con las redes sociales que tenemos actualmente, es muy fácil uno spoilearse un juego. Es muy fácil. Entonces, y tampoco pues uno va a comprar a la ciega, ¿no? Entonces, tampoco comprarle a lo que me diga el desarrollador del juego. Sí, esto es el super juego, super mágico, super guau, pero Eso sin una es lo que calificación, pasa, ¿no? es que yo he leído unas reseñas en donde se nota que la billetera y que la tarjeta de crédito del diseñador pasó en algún momento, Sí. porque yo son juegos que ya he jugado y que después me devuelvo a mirar las impresiones de la gente y no. No, ayudan mucho. Eso es lo que dicen en radio, que eso se llama como playola. ¿Qué es Playola? Playola es una palabra gringa que es play Ah, ya. y yola y es rocola. O sea, pagan para que eso siga ahí metido. No tengo ahorita en este momento, no recuerdo un ejemplo, pero más o menos eso vendría a pasar. Muchos Mire, desarrolladores pagan eso así. se lo digo con juegos de la eShop que han estado mucho tiempo allí. Yo trato de comprar cositas de eShop porque, pues, para viajes a veces juguetes cortos me gustan bastante, Sí. pero hay uno o dos en donde yo he visto calificaciones en páginas que les ponen 9, les ponen 9.5 y que luego voy a buscar reseñas, por ejemplo en GameFAQs o algo así, Ajá. y la gente les pone notas bajísimas, pero otros con notas altísimas. Entonces, a mí siempre eso me mantiene a raya de yo no compro con ese tipo de calificaciones. No, No había exactamente. pensado en las estrellitas de la misma eShop. Exacto, porque es que ¿cuál es la ventaja que tienen las estrellitas de la...? Y que eso sí me pareció, y yo dije, esto es el punto. Y es que para poder calificar en las estrellas de eShop es que tú tienes que tener el juego, Y ¿sí? jugarlo durante Y un jugarlo tiempo. durante un tiempo Yo para no dar he, una en la calificación. óptica que me dice eso, yo no he calificado un solo juego ahí. ¿Cómo los califica uno? No, ahí sale la opción. Cuando uno ingresa al, ahí sa, cuando uno ingresa al menú de eShop, por lo menos de la 3DS, aparece la opción. Y también en el momento en que estás llenando las encuestas de Club Nintendo. Esa también es otra de las. Esa es otra calificación. No sé cómo se irá eso por debajo. Pero esas calificaciones van sumándose. Y en el tema de la eShop, ahí te da la opción de calificar los juegos que estás comprando por consola virtual o por la eShop. Me dio, estoy aquí abriendo mi 3DS, voy a entrar a la eShop y voy a ver unos juegos a ver qué dicen de ellos. A ver, vamos a ver. Sí, esto, no, y otra de las cosas es que, por ejemplo, como no sé por qué hay varios días en que la eShop se cuelga. No, es mantenimiento. Sí, porque cuando salió precisamente Bayonetta, en ese fin de semana que iba a comprar un TEM, no lo pude comprar y luego me aburrí. Probablemente sí, Bayonetta, no sé qué tantas personas lo hayan comprado. Yo ruego para que ojalá llegue al millón de copias, porque sí, en lo que he jugado me parece que es un juego que vale la pena, que merece tener como esa atención de la gente, porque es algo diferente y que se nota el mimo y el cariño que le pusieron los desarrolladores a un juego como estos. Entonces mira, yo estoy aquí. Menú, Raid Titles. Ah, ok, listo, sí, claro. Aquí aparece la lista. Pues, está cargando. Pero no me había nunca metido esa opción. ¿No? No. Uy, entonces debo tener 1000 por calificar. Sí, claro, ahí están, mire eso. Y next. Y entonces, ¿cómo veo las calificaciones de un juego ahí? Entonces, por ejemplo, busca cualquier juego que tengas ahí en el... Bueno, vamos a buscar... Donkey Kong, a ver qué tanto lo califica. Donkey Kong Country. Vamos a ver cuántas estrellitas le da la gente. Al Smash, el Smash tiene 5. Sí, eso nada que hacer. De milagro, esto es personal, de milagro no le han bajado una estrella por el tema de cómo daña los pads. ¿Sí daña el pad? La gente. No, el juego no lo daña, la gente es la que daña el pad. Bueno, Donkey Kong Country tiene 4.5 estrellas. Y cuando ingresas a mirar las observaciones del juego, ahí se ve un poco más detallado no vienen los reviews como tal, pero sí viene por lo menos la calificación, cuántas estrellas de 5, cuántas Donkey estrellas Kong de 4. Donkey Kong Country Jr. tiene 3, sí, estoy de acuerdo. Y Game & Watch tiene 4. Vea, por ejemplo, Tomodachi Life tiene 654 en 5 estrellas y 8 estrellas, una estrella con 8 calificaciones. Ya. Entonces dice uno, empieza uno a promediar, son muy buenas, son mejores las calificaciones altas que las calificaciones bajas. Bueno, hay gente que también... Hay un problema que le encuentro y es, no sé qué tanto se expone uno al fanboy aquí, que le pone bien a todo porque solo sea Nintendo. Pues tendrían que ser muchísimos fanboys que le pongan todo bien a Nintendo para que me genere una calificación errada. Eso sí. Pero usted no... sí ha encontrado juegos con bajitas calificaciones, sí, porque claro, los que yo busqué así rápidamente todos estaban pues, como muy altos. Pues por ejemplo, hay uno que estuve mirando, lo revisé, lo estuve mirando. Creo que si no estoy mal se llama Letter o The Letter. Ah, sí, así. Que estaba baratísimo, estaba medio regalo. Dólar. No, hasta lo pusieron a 25 centavos y no, las calificaciones eran pésimas. O sea, no llegaba más de... Estaba buscando algo para terminar de gastar el cupo de la tarjeta. Exacto. El cupo, no, ni siquiera es el cupo de la tarjeta, el cupo de lo que tenía en la eShop. Entonces, otra de las cosas que también me gusta aprovechar es los descuentos, los price drops. Sí, eso de eso también estoy pendiente, pero lo que yo sí tengo... Ah, bueno, porque eso fue lo otro. Cuando apenas compré la Wii U, para nadie es un secreto que la consola no tenía juegos. Así es. Como no tenía juegos, entonces yo vivía pendiente para descargar todos los juegos indie que estuvieran saliendo. Por eso tengo un par de juegos indie que yo digo, qué pérdida de plata tan terrible. Pero los compré porque sencillamente estaban ahí y estaban rebajados. Lo que hago ahora es que cuando yo veo un juego que el precio me parece alto, pero que me llama la atención, le pongo la estrellita o la marca de wishlist. Ajá. De modo que cuando entro a la eShop a ver los descuentos y lo encuentro ahí, me acuerdo de ese juego que probablemente 4 o 5 meses antes lo revisé, le di vueltas, pero que ahora ya reviso el precio a ver si lo compro. Y eso me ha servido... Eso para comprar mucho. Algunas cosas, por ejemplo, los 3 juegos de los que les voy a hablar hoy. Así es. Esos los compré por eso, porque fueron juegos que me llamaron la atención, pero que en su precio total me desanimaron. Vea, por ejemplo, qué pena, Víctor, mira, por ejemplo, este Resident Evil Revelations. $8, sí. $8. $9. $9. Sí, claro, baratísimo. Regalado. ¿Esto tiene ese? Resident Evil, sí, claro. Revelation, sí. Sí. Bueno, entonces, dejamos ahí ahorita este tema, esta conversación. Nos faltó Andrés para que nos dijera de pronto sus consejos, después le preguntamos. Vamos a empezar entonces con los tres. La idea de esto no es dar un review completo, lo que vamos a hablar a continuación. Sencillamente hablar de juegos que estemos jugando ahora o que hayamos jugado hace algún tiempo que consideremos que vale la pena recomendarle a la gente. Así es. Listo. ¿Cómo nos va? Listo. Les voy a mencionar de Monster Shooter. De 3DS. De 3DS, un juego indie. Este es un juego que... la verdad lo compré de puro desparche, me sobran unos centavos ahí. Entonces, pues aprovechemos. El juego es sencillo, tiene una dinámica muy, muy, muy simple. Entonces, el juego es desarrollado por Gamillion, una empresa desarrolladora, creo que es norteamericana. No pude encontrar un poco más de referencia. El juego trata en que es un planeta... digamos, no sé qué, si son de monstruos o alienígenas, creo que son... pues alienígenas son, alienígenas porque es otro todos, planeta. Sí, entonces resulta que está el protagonista como tal, es un monstruo gordito, acuerpadito, no tiene los brazos, no tiene manos, más bien como no sé, como tentáculos, pero no llega a ser tanto. Y esto, él está durmiendo. Está durmiendo en su cama y llegan unos extraterrestres y empiezan a secuestrar. El arte está interesante. Aquí sí. Hay unas vacas extraterrestres de un solo ojo, gorditas. Entonces llegan estos extraterrestres a robar animales al planeta de este verraco monstruo. Y coincidencialmente dan y se roban el gato de este monstruo. Entonces él, muy enojado, se levanta de su cama y se va a matar aliens al planeta de los aliens. Bueno, y ¿verdad de qué trata la jugabilidad? Bueno, ¿qué es el tema? El tema es que usted va a matar aliens a diestra y siniestra. Usted está en diferentes escenarios, tienes opciones de comprar armas, mejorar y comprar ítems como tal. Comprar granadas, comprar minas, antipersona, pasar por diferentes ítems para recuperar salud, para mejorar el nivel... Y el juego tiene una dinámica y es que uno se mueve con el circle pad. Uh-huh. Y dispara uno con las teclas, con X, Y. Ya. Y dependiendo de si... ¿Usted alguna vez jugó Robotron? No. ¿Robotron 64? Voy a ver, todavía no hemos visto videos de la jugabilidad, solamente la introducción, que está muy bonita realmente. No, el arte es sencillo, pero es muy bonito. Uh-huh. Y aprovechando que se pueden jugar en las dos pantallas... Uh-huh. Del 3DS, entonces tiene, tiene un efecto del 3D. Del 3D. Lo tiene muy, no es así nada así el otro mundo, es algo básico porque tampoco aquí vamos a estarnos moviendo detrás de algo, sino que aquí vamos a tener una vista desde arriba de todo de una parte del mapa. Y uno se va moviendo en ese pedacito de mapa. Y en medio de que tú tratas de salirte de ese plano, pues llegas hasta uno de los límites de ese mapa. Y te van llegando hordas de alienígenas. Y la idea es esa, destruirlos todos. Ah, o sea, 360 grados disparándole a todo el mundo. Disparándole a todo el mundo. Entonces, también los alienígenas también tienen... los alienígenas también tienen sus ventajas y desventajas. Entonces hay unos alienígenas que aguantan más disparos, otros que menos. Aquí puedes utilizar el mismo elemento, como esto es una vista desde arriba, entonces aquí tengo diferentes lugares en los cuales sí, yo me puedo esconder. Como Robotron. ¿Sí? Sí, para la gente que de pronto tenga como en su mente es un juego, es un shooter, un shooter Sí. en 360 grados, similar a Robotron. Así es. Bueno, yo la verdad Si no. tuviera los dos sticks, de pronto sería más cómodo. ¿Qué tan cómodo es con las teclas? No, no, es cómodo, es cómodo. Tú te mueves con el stick de la izquierda y con el de lo con Y disparas hacia la izquierda, con A disparas hacia la derecha, con X disparas hacia arriba y con B disparas hacia Y abajo disparan las diagonales. y disparan las diagonales, exactamente. Se me parece un poquito a, bueno, la jugabilidad en 3DS está el Neo, ¿cómo se llama? Nano Assault. Nano Assault Neo. Es de la misma jugabilidad, lógico. El tema del acabado es completamente diferente. Nano Assault intenta hacer como un juego de naves futuristas, pero a nivel celular, como que reducen la navecita y tiene muy buenos acabados. Este lo veo más caricaturesco, pero se ve bonito. Sí, ¿Cuánto le costó? me costó fabulosos $1.99. $2, no, bien. ¿Y qué Más tan impuesto. y qué tan largo? No, el juego tiene tres niveles, bueno, tres niveles completos, pero cada nivel tiene como unos 10 subniveles, entonces tenemos 30 niveles para disfrutar, para dar Ah, bala. bueno, o sea, fácilmente las 2 horas sí las Sí, gasta. sí, sí, sí, O sí, sea, que la fácilmente. regla del dólar se cumple. Se cumple y se cumplió muy bien. Ah, bueno, qué bien. Entonces, ¿recomendado para quién? Recomendado para personas Para que que. le sobren los 2 dólares. Sí. Y que le gusten estos juegos de Y acción, que no, le. está bonito. Y el arte está muy bonito. Sí, sí, Me sí, sorprendió sí. mucho que por ese precio se consiguiera un arte tan bonito. No, y lo otro es la jugabilidad, porque uno empieza a buscarle mejores armas. Entonces, por ejemplo, ya uno consigue la escopeta y cada arma tiene un tiempo de recarga. Sí, aquí estamos jugando con diferentes cosas. O sea, ve uno el arte, pero también el juego también tiene su ciencia. Entonces, no es tan solo dar bala, dar bala, dar bala. Sí, fácilmente uno lo puede ver de esa manera, pero también uno puede ir consiguiendo mejores armas, haciéndole upgrades y consiguiendo los ítems. Ah, bueno, listo. Entonces, para el que quiera, usted lo recomienda. Sí. Listo. Entonces, yo voy a hablarles de tres jueguitos. ¿Sergio sabe qué es la compañía Level 5? No. Pues para serte sincero, una vez me contaste, pero. Profesor Layton, Final Fantasy, perdón, Dragon Quest 8, Dragon Quest 9, Ni no Kuni. No, pues ahí sí, ya con eso ya sabe uno quién es. Entonces, Level 5 es una desarrolladora japonesa. Es una desarrolladora que ha tenido mucho éxito. No es como, inició como en el 2000, más o menos por esas fechas, 99, 98. Inició mucho en el para PlayStation y pasó después a la consola portátil de Nintendo, al 10, con la serie de Professor Layton y con la serie de Professor Layton y con la serie de Dragon Quest. Ajá. Entonces, de ahí pues se hizo muy conocida para mí como jugador de RPGs y de juegos de Layton. Es una de mis sagas favoritas. Tanto que es el único del que sí tengo colección. Tengo todos los juegos de. No, me falta el primero de 10 y los de 3DS que están. Entonces, ¿por qué le hablo de Level 5? Porque Level 5 hizo el año, hace como un par de años, para Japón, hizo un plan piloto. Reunió a personalidades de desarrolladores de videojuegos japoneses, les dio un presupuesto pequeñito y les dijo, hagan el juego que quieran. Entonces, en un primer esfuerzo, reunió a cuatro personajes muy famosos del nivel de Suda 51, el que hizo Killer 7, del nivel de Inafune, el que hizo Mega Man, y les dio ese presupuesto y les dijo, hagan el juego que ustedes quieran. Ahoritica, yo les voy a hablar solo de tres juegos que son los que he comprado. En total salieron dos recopilaciones. En Japón salieron como un disco físico. Vendieron el juego completo, no son minijuegos, cuatro juegos corticos dentro de ese cartucho, muy diferentes unos de los otros porque pues es el juego que ellos quisieron. En América no salieron en formato físico, salieron en formato digital y salieron muy distanciados de tiempo unos de otros. Bueno, pero por lo menos lo sacaron, porque a veces cuando Japón dice que no. Yo les voy a hablar puntualmente de tres juegos que vi dentro de esa recopilación que me llamaron la atención y que por el precio no los compré de lanzamiento. Los compré ya cuando había pasado un tiempo y los pusieron en alguna rebaja y ahí ya me animé. Son Crimson Shroud, Liberation Maiden y Attack of the Friday Monsters. ¿Por qué los traigo juntos? Porque estaban en este grupo que se llamó Guild, Guild 1 y Guild 2, pero realmente no tienen nada que ver uno con el otro. Y traje tres porque me pareció que podía recomendarles a ustedes, puntualmente a Andrés y a usted, estos juegos que yo sabía que les iba a gustar de alguna manera. Entonces voy a empezar hablándoles de Liberation Maiden. Liberation Maiden es un juego de acción completa en donde la historia es lo más irreal posible. Es Japón ha caído víctima de una invasión de alienígenas mecánicos de alguna manera. Como lo que sucede cualquier fin de semana. Sí, que están contaminaron la isla y la destruyeron. En un Japón después de la destrucción, lo que quedó fue que nombraron a una estudiante de colegio como presidenta de Japón, de Nuevo Japón, porque sí, y porque tenía la habilidad de manejar un Gundam. Ajá. Un avión, un robot volador destructor de cosas. Esa es la razón. Ella tiene un primer ministro que lo que hace es que le va dando indicaciones y la idea es ir a destruir las máquinas estas que están extrayendo la energía y destruyendo el planeta. La jugabilidad es muy parecida a lo que se veía en Kid Icarus, es decir, mover la nave con el control, con el circle pad. Ajá. Y disparar con la pantalla táctil. Uy. Entonces suena un poquito incómodo, pero quedó muy bien hecho. Uno mueve, el personaje se mueve muy fácilmente y el tema de disparar es sencillamente pues apuntar en la retícula y ver a dónde se está apuntando. El 3D está bien implementado, pero como es un juego de acción, termina uno mareado si mueve mucho la consola. El arte es muy bueno, es total anime, la presentación tiene unas escenas en donde explican muy rápidamente la historia que les acabo de contar. El juego como tal son alrededor de unos 5 escenarios divididos en diferentes misiones. Entonces en el primer escenario me envían a que destruya unos tanques, luego a que destruya otras cosas, luego a que destruya las máquinas que están succionando la energía de Japón. Uh-huh. Y por último, al gran jefe de ese nivel, que todos se destruyen igual. Eso se repite en todos los escenarios. ¿Qué pecado tiene? Que es excesivamente corto. O sea, es un juego que fácilmente lo terminé en unas 2 horas máximo. Y el precio que pide en full es $8. Entonces ahí ya se sale un poco de la temática. ¿Qué ventaja tiene? Que es rejugable, no por cosa diferente a que como es tan rápido, se puede tomar para unas partidas cortas, para obtener de pronto algunos puntajes, para tratar de hacer unas misiones secundarias que en la primera vez que lo jugué la fallé. Pero es para quien guste de los juegos de acción, de un tema de animación bien hecha, me parece que está muy bonito. No, estuve mirando ahí la presentación y la animación de inicio es un anime, o sea. Las gráficas del juego como tal por dentro también están muy bien logradas y el control, a pesar de que suena un poquito complicado, se toma muy fácilmente. Tiene varios niveles de dificultad, entonces eso también a las personas que quieran rejugarlo les da la opción. Tiene buena animación, voces, la música es muy agradable. Y las voces también están bien implementadas. Los que conozcan o sigan a Suda con el tema de Killer 7, No More Heroes, saben Lollipop Chainsaw, saben de qué nivel se trata. Entonces aquí muestran senos y traseros acá. Entonces ese era el primero. Le voy a hablar del segundo. Este es un caso un poquito más raro. Se llama Crimson Shroud. Este otro juego es de Yasumi Matsuno. Él es famoso por juegos como Vagrant Story o Final Fantasy II. Bah, casi nada. Este señor lo que hizo fue tratar de devolverse a darnos un juego de calabozos y dragones o un juego de rol de estos de mesa y de figuritas y miniaturas y de dados básico. Y el espíritu le quedó muy bien implementado. Es una historia de unos cazadores de tesoros, de unos saqueatumbas. Sí. Que por algún motivo terminan en un calabozo buscando algo. A medida que la persona también tiene muy buenas escenas de voz, tiene muy buenas narraciones, lo que no narran lo ponen en texto con una redacción hasta cursi, pero muy del ánimo de los juegos de este rol. Estilo de rol. Entonces eso para las personas a las que les gusten estos juegos de calabozos y dragones es bastante atractivo. Para los que les guste un buen libro me parece que es una buena opción. Y las mecánicas, a pesar de que por fuera se podrían ver muy complicadas, son muy fáciles. Cada uno de los personajes tiene opciones. Entonces, por ejemplo, llegan a un cuarto y detectan una trampa. Entonces, el narrador dice, ¿quieres desactivar la trampa o quieres devolver? Entonces, si yo digo desactivar la trampa, la acción se logra por unos dados, se lanzan unos dados. Si el puntaje es suficiente, tuvo éxito. Si el puntaje no es suficiente, pues fracasó. Sí. La trampa puede ser que llegan unos monstruos a atacar, entonces se entabla un combate y el combate se resuelve por medio de las habilidades que tiene cada personaje y dados. Entonces, si yo, hay una niña que es una maga, entonces si quiero que lance un hechizo, lanza el hechizo y lanza los dados para ver cuántos puntos de daño hace. Igual que un juego de rol. La historia es buenísima. Las gráficas son buenas, pero son estáticas, porque lo que están tratando de mostrar en la pantalla superior es como si fuera un tablero con miniaturas, en donde están puestas las miniaturas, en donde están los enemigos, básicamente eso, no hay animaciones, no hay movimientos, solamente ¿cuál juego de rol de tablero? En la pantalla inferior aparecen las hojas, lo que serían las hojas de los personajes, donde están sus estadísticas y sus habilidades, o el mapa del calabozo que estoy recorriendo. Okay. La historia está muy bien narrada, la historia es muy... muy, digamos que me entretuvo y me mantuvo enganchado hasta el final, porque hay dos o tres giros porque nos devuelven en la historia como para contarnos por qué estamos ahí. Entonces eso me gustó. Se demora unas 8 horas en pasarlo, entonces si es a los $8 originales, se cumple la regla. Tiene un pero también, no es nada rejugable, porque lo interesante de este juego es la historia. Y una vez ya se ha cubierto toda la historia, no hay muchos motivos para volverlo a jugar. Porque la mecánica tampoco es que sea... no nos da un reto, porque como es suerte por los dados, pues ahí tampoco hay un tema de habilidad como sí lo podría haber en Liberation Maiden. Que yo puedo mejorar la habilidad para cada vez obtener mejores puntajes, en este juego no. Listo, ese fue el segundo. Yo le dije que esto iba a ser rapidito. Y el tercer juego... que también lo compré porque lo encontré en un descuento, se llama Attack of the Friday Monsters. Este es un juego que es difícil para mí explicar por qué lo recomiendo, y es que es tan bonito, tan ridículamente bonito, que resulta cursi. Es decir, le voy a contar la historia como para ubicarlo. Listo. Hay un niño que llega con sus padres a un pueblito en Japón, es totalmente japonés, con sus casas de madera, con sus temas de saludar haciendo una venia, cosas así. Este niño debe tener por ahí unos 7 años, llega a un colegio nuevo, llega a un pueblo nuevo, su papá es quien hace como la lavandería del pueblo junto a su madre, entonces ese es el trabajo de ellos. Y lo que pasa con este niño es que llega a su escuela, descubre que hay un jueguito de cartas normal que están jugando allí, entonces se entretiene con ese jueguito hasta que empieza a descubrir un tema más oscuro en su pueblo, y es que todos los viernes en la tarde en ese pueblo aparecen monstruos y empiezan a pelear sobre el pueblo. Entonces ese viernes no van a la escuela, ese viernes todo el mundo está en sus casas porque es el viernes de monstruos. Entonces sencillamente ellos ven desde algún lado como los monstruos se pelean y dejan huellas y destruyen un montón de cosas ahí. Entonces el niño pues está como con esa novedad de qué pasa en este pueblo, y la idea es que uno va preguntándole a una persona, hablando con los compañeritos del colegio, los amigos, entonces le gusta una niña. Básicamente es leer la historia de un lado para otro y tratar de averiguar qué pasa con estos monstruos de viernes por la tarde. Ok. Gráficamente es hermoso. Yo compré el juego, apenas compré el juego lo instalé, lo inicié, vi la escena de presentación y no pude quitarme la sonrisa en la boca de lo bonito que es. Me pasó, por ejemplo, ¿usted vio Totoro o algo? Sí, sí. Me pasó sí. Exactamente lo mismo. O sea, como es como que apelan al niño pequeñito que uno tiene adentro. Las gráficas son completamente dibujadas a mano y nuestro personaje se va moviendo por pantallas fijas para ir de un lado al otro. Entonces va y habla con una compañerita, luego va y habla con el policía porque el niño se asusta porque que hay unos monstruos, entonces va a ir a buscar a la policía. Sí, claro. Y es como toda la historia de que el niño descubra qué es lo que pasa realmente porque hay el viernes en la tarde hay monstruos en su pueblo. En realidad, para decir una cosa, hay una televisora en ese pueblo. Entonces ya desde ahí ya uno empieza, pues ya siendo mayor, empieza a hacérsele más adorable la inocencia del niño y los cuentos que él se arma. Aparte de otro minijuego interno, que es un tema de cartas. Es un juego muy sencillo, es 5 cartas contra otras 5 cartas. Y es como jugar piedra, papel o tijera. Cada una de las cartas tiene un símbolo. Okay. Y la idea es el que gana, el que más veces acierte o derrote al otro. ¿Qué tiene de raro ese juego? Que lo necesitamos para que nuestros compañeritos nos hagan caso. Porque el que gane el juego se convierte en el maestro del que pierde el juego. Entonces, muchas veces para avanzar necesitamos derrotar a alguien en las cartas para que haga lo que nosotros queremos. Entonces es otro subjuego que hay ahí metido. El juego tal vez dura unas, qué sé yo, unas 5 horas, pero tiene un post-game, que es completar todas las cartas, terminar de resolver los problemas, porque hay como muchas submisiones. Entonces, por ejemplo, el señor policía tiene una hija. Y él y la hija están peleando mucho, pero en realidad se quieren. Entonces uno puede hacer como submisiones para ponerlos a ellos contentos. Y eso, pues digamos que es para aumentar la felicidad, pues, del pueblo. Sí. O sea, tiene unas side quests muy buenas. Entonces me es fácil volver otra vez a jugar el juego. Sí, y es fácil al final del juego termino saliendo con la niña que me gustó de la escuela. Entonces hay una side quest después del juego, un post game, que es salir con la niña. Entonces esa es una buena razón para hacerlo. Y esos son los tres juegos. Los traje porque pertenecen al mismo grupo, como le decía, porque me pareció algo pues atrevido. Juegos no son, de nuevo, no son minijuegos, son juegos corticos, pero juegos completos que tienen inicio, desarrollo y final. Que tienen una mecánica muy clara, muy completa, y que me gustó mucho jugarlos. Sé que no son para todo el mundo y que cada persona lo puede escoger. Por ejemplo, yo sé que a usted le podría gustar un juego como Crimson Shroud. Sí, le podría gustar sin duda. Un juego como este, Attack of the Friday Monsters, de pronto le gustaría, de pronto no. No, viendo las cinemáticas y lo que me has contado, está muy bueno el juego. O sea. No, está muy bonito, es adorable, se lo recomiendo a cualquier persona que le gusten esas historias así como infantiles y cosas, es muy bonito. Y Andrés, yo estoy seguro que un Liberation Maiden le gustaría bastante. Es un tema de que tiene mucha acción, que tiene unas escenas de anime, está muy bonito. Entonces, para quienes no lo conozcan, de nuevo, por el precio de $8 cada juego, se me hace difícil recomendarlos, pero son juegos que continuamente los ponen en descuento. Entonces, si los logran encontrar en descuento, $6 por un juego de estos es un precio excelente. Sí, porque a veces uno empieza a mirar y pues $8 contra $8 que me va a dar un juego de consola virtual. Uh-huh. Entonces a veces uno por no probar algo nuevo, pero de verdad vale la pena. Y lo que estaba mirando, el juego vale la pena. Aparte de eso, hay otros 4 juegos por allí que esos no los he probado aún porque pues no me llamaron tanto la atención al principio. Pero hay uno o dos hay uno o dos que de pronto valen la pena. Hay uno que sí sé que voy a comprar tarde o temprano que se llama Weapon Shop Omase, que es un juego de rol en donde usted no es el héroe, usted es el fabricante de las armas para el héroe. Entonces tiene unas cositas ahí de ritmo para fabricar las armas y hay que buscar los implementos. Por ahí lo he visto y lo he ojeado. De nuevo, le puse mi estrellita de mi lista. Cuando lo encuentre en descuento, fijo, ese juego cae. Hay otro juego que se llama Aeroporter. Ese también me pareció bonito, pero me pareció como un juego muy de móvil, muy de celular. Ajá. Que es el tema de manejar el aeropuerto. Manejar un aeropuerto, sí, los aviones lleguen en turno, helicópteros y esas cosas. Y por último, el que diseñó Inafune, que se llama Insectos versus Tanques, Pugs versus Tanks. Y la idea es un tanque miniatura que está luchando contra insectos gigantes. Y es acción pura también. Yo sé que esos jueguitos tarde o temprano los voy a probar. Pero por ahora, pues con estos 3 tuve mucha diversión y me gustó. Entonces, ¿qué le parecen las recomendaciones? Muy buenas. Muy buenas las recomendaciones. Son jueguitos que no son nuevos, pero que si valen la pena, si los pueden probar, los pueden ver, échenle una ojeada con lo que le acabamos de decir. Listo, eso es lo que de pronto nos gustaría hablar en este tipo de podcast. No sé si tiene otra cosa. Sí, claro, los contactos. Sí. Bueno, nos pueden encontrar en arroba, en nuestro Twitter, arroba Crónicas Goomba, en nuestro Facebook fanpage, www.facebook.com/crónicasgumba, en nuestro site institucional www.crónicasgumba.com y en nuestro correo electrónico. Cualquier duda, comentario o sugerencia, contacto arroba crónicasgumba.com. Listo, entonces dejamos así por hoy. Esperamos que en el próximo nos pueda acompañar Andrés y jugamos Mario Kart. Sí.